Who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunity. In the midst of darkness, light persists. This one goes for the activists. This one goes for the militants. If you believe a cause, raise your fist. If you believe in equal rights, raise your fist. Raise your fist, oh dear. Raise your fist, oh dear. We'll be right back. se está convirtiendo en una costumbre empezar rutas enemigas con tralla. Pues sí. Bienvenido, bienvenidas a Rutas Enemigas número 308. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivos.com y archive.org, y también en la onda de Radio Pra en Nava, Asturias. Un saludo a todos y a todas. Y con Nervosa, con estas chicas brasileñas, empezamos, por así decirlo, el programa, y vamos, no, por así decirlo, no, empezamos el programa y, por así decirlo, un pequeño bloque que va a arrancar el asunto. Un programa en el cual contaremos con uno de nuestros colaboradores habituales, uno de los sospechosos habituales, en este caso Robertez, viene desde Vallecas a contarnos otra película dentro de su sección, El origen del pastruz, y nos pondrá un par de temitas. Pero eso llegará. Como decía, Nervosa arranca en un pequeño bloque del programa, bandas femeninas brasileñas y con carácter y con fuerza y con poderío, y que están plantando cara a ese pedazo de cabrón que se llama Janis, bueno, Bolsonaro ese, de los cojones. Nervosa, en esta canción con la que hemos arrancado el programa, pues dice claramente que hay que alzar el puño, Raise Your Fist, canción incluida en Downfall of Mankind, tercer disco del año pasado, que ya ha sonado por aquí alguna cancioncita. Nervosa, pues, como hemos dicho, un trío de Brasil, de Sao Paulo, para ser más exactos, de thrash metal, Fernanda al bajo y a la voz, Prica a la guitarra y a los coros, y Luana a la batería. Ahora, con la entrada de Luana a la batería, pues también están adoptando no solo sonidos del thrash, sino también del death metal. En sus letras, corrupción, compromiso político, como se ha podido ver en esta que hemos escuchado. Y entre sus influencias, pues, y sus referentes, gente tan importante como Creator, Slayer, Exodus, Sepultura, etcétera, etcétera. Una banda que me encanta, Nervosa. Y seguimos con más grupos brasileños. Ahora nos vamos al punk. Nos vamos con Demonia, quinteto de Natal, capital del Río Grande del Norte, un estado al noroeste del país conocido por sus paradisíacas playas. Pues desde tan idílico lugar, estas cinco chicas se te tiran a la yugular con su punk de nuevo cuño. Ellas dicen: el punk rock no es solo para tu novio. Y eso lo demuestran en esta canción, En Otabel, del año pasado. Ellas son Demonia. We'll be right back. ahí estaba la rabia de Demonia. Y vamos ahora con otra banda y cerramos ya el pequeño bloque brasileiro. Por cierto, estas dos bandas, Demonia y la que viene ahora, Zapatería, sugerencia de la antigua compañera, la antigua colaboradora de Rutas Enemigas, Elena Perversiones. Gracias por estos dos grupazos. Como hemos dicho, Zapatería, con S. Estas vienen también de Sao Paulo, como Nervosa, un cuarteto. Brasil es, antes de entrar a hablar de Zapatería, pues decir que Brasil es el país en el que más personas LGTB son asesinadas en el mundo. Contra esto y otras cosas más, hacen su hardcore punk con las enseñanzas bien aprendidas del Riot Girl, Zapatería, ¿no? Ellas llevan desde finales del año 2016 y al frente de la banda La Voz de Su. De las tres bandas que vamos a escuchar ahora brasileñas, esta es mi preferida. Y vamos a escuchar dos canciones del tirón de su primer EP del año pasado, sin título. Carta aos pais, Carta a los padres y A mayúscula, Lourdes. Ellas son Zapatería. Primer EP, que es un pelotazo, es un no parar. 10 minutos bestiales. Ahí estaban, con Zapatería, Demonia y Nervosa. tres bandas de Brasil para empezar el programa 308 de Rutas Enemigas. Un programa que a lo mejor creo que se va a expandir un poquito en el tiempo. Porque como yo ahora mismo pues nunca se sabe cuándo voy a hacer otro programa, pues meto material a cascoporro. O sea que es lo que hay. Relajaros, tomar una cervecita. Ahora os ponéis en un sitio sombrío, que está la cosa muy fea por ahí fuera. No veáis la que está cayendo ahora que cuando estoy grabando esto. A las 6:15 del domingo de la ola de calor. Sí, señor. Y vamos con más movidas. Oye, esto me llegó hace poco por correo electrónico. Lo mandó Vicore, una promo de una banda alicantina, un trío. Se llaman UGATZ. UGATZ. Que han sacado su primer disco hace 3 días. 2 días. Más exactamente, el día 28 de este mes de junio en el que estamos grabando. Se llama su disco es anónimo, se llama como grupo UGATZ. Y vamos a poner Manos de Hacha. El disco ha sido editado por Vicore y por 5 sellos más, ya sabes cómo está la cosita de mala, y lo suyo es post-hardcore con una contundencia instrumental bestial y con letras muy surreales. Esta canción, Manos de Hacha, es el adelanto del LP que han ido mandando por ahí a la gente, de un LP que es bastante breve, 30 minutitos, y donde aparte de las influencias habituales en el género, por ejemplo, yo que sé, Selak, ¿no? Por ejemplo, Melvins, o si miras aquí al Estado español, pues los Reapers, por ejemplo, los tan añorados Reapers. Pero también hay sorpresas. Hay sorpresas como algún aire, algún soplido, ¿no?, de flamenco rock o de folk. Vamos a escuchar a UGATZ, Manos de Hacha. ¡Problema estructural! ¡Un árbol! Estructural, un bosque ardiendo cuando a Toledo le está rodeando el fuego por los 4 costados. Gran frase. Ahí estaba UGATZ. Ahora ya escuchando otra vez la canción, también piensas en el desván del macho y en aquellos grupos heterodoxos de los 90 que pululaban por estas tierras tan áridas de la España. Bueno, ahora vamos con una banda que acabo de descubrir y tarde. Eso jode mucho, ¿eh? O sea, enterarte de una banda que ha desaparecido hace un par de años, creo, y que flipe tanto y que ya no haya manera de encontrármela, pues jode. Aunque bueno, parece ser que la líder de esta banda, Pursón, se llaman, Rosalie Cunningham, pues está también trabajando cositas. Tengo que estudiar lo que hace esta chica. Pero bueno, vamos con Pursón, su banda, ¿no? Vamos a escuchar la primera referencia del 2012 que sacaron, un EP, Rocking Horse. Y cuando lo escuché, lo primero que pensé es, hostias, si se ha encontrado con los Queen of the Stone Age y se han ido a tomar unas garimbas, ¿sabes? Porque vamos, ahora lo vais a escuchar, es exagerado. El melting pot que se han montado aquí con esta referencia, ¿no? Ellos se definen como vodevil carnaval psiquiátrico y la verdad que también le viene muy bien. Pursón, el nombre que se han puesto, es un demonio, uno de los reyes del infierno y gran buscador de tesoros y de cosas escondidas. Yo lo he encontrado, afortunadamente, a este Pursón, ¿no? Tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y la verdad es que, pues eso, ellos también encontraron en su momento bastantes tesoros, ¿no? Y los mezclaron bien mezclados, como pueden ser el protometal, ¿no? Setentero, la psicodelia más oscura y el sinestreo más lisérgico. Y hacen cosas como esta, como Ghoul. Ellos son Pursón. Ya te digo, Siusty Sius y Josh Home morreándose a todo lo que da la lengua. Aquí macho. Purson, bandón, sí señor. Una cacho banda. A seguir escuchándolo. Bueno, a disfrutar de lo que dejaron. Y a seguir escuchando a Rosalie Cunningham con sus nuevos proyectos. Estaré pendiente. Vamos con otra banda que también hace poco que la he escuchado. Aunque llevan ya mucho dando tralla. Su extensísima carrera abarca 32 discos de estudio, 52 directos y recopilatorios y 14 singles. Ahí es nada. Ellos son de Legendary Pink Dots. Y vamos a escuchar uno de ellos, del año 92, Malachi, Shadow Weaver Part 2. Es una banda anglo-holandesa afincada en Londres y en activo desde el año 80 del siglo pasado. Ellos partieron del post-punk y fueron reformulándolo y experimentando con otras cosas como pueden ser el krautrock, el ambient, los synths, el folk y miríadas de otros sonidos. Lo suyo es libertad absoluta. Y el disco que vamos a escuchar es una secuela del anterior disco, donde manejan una psicodelia un tanto marciana. Vienen un poco del espacio exterior, ¿no? Pero bueno, también de repente pues ponen los pies en la tierra y podemos escuchar rasgueos acústicos, guitarritas un poquito ácidas, flautas, percusiones tribales, en total promiscuidad. Vamos con ellos, vamos con The Legendary Pink Dots y su canción Joy the Canary. Up there. ¿Hay alguien ahí fuera? Preguntaban una y otra vez estos maravillosos marcianos. The Legendary Pink Dots. Holandeses e ingleses. Vamos ahora con el disco, seguimos con psicodélicos. Y vamos con el disco de cabecera. Nuevo disco de cabecera, Rutas Enemigas. Adelanté algo, puse ahí una pequeña adivinanza en el último programa y hoy se desvela. Es un disco que ya sonaba aquí en Rutas Enemigas hace relativamente poco. A mí me parece uno de los mejores discos que han salido en lo que llevamos de año, por no decir el mejor. Y son pues dos buenas personas, Les Claypool, el bajista de los Primus, y Sean Lennon, hijo de ya sabes tú quién, guitarrista. Ellos se lo guisan y se lo comentó en este proyecto de Claypool Lennon Delirium. Casi todo lo que suena lo han hecho uno de los dos. Lo suyo es complementación total. La técnica y la fuerza de Claypool, la melodía y la psicodelia difuminada de Lennon. El disco es un puro trippy, turfado de guiños, de bromas y de juguetonas ocurrencias. Es un disco de cabecera con toda la letra de la ley, se llama South of Reality, es el segundo disco de este proyecto de Claypool Lennon Delirium, y la canción que vamos a escuchar hoy, porque escucharemos muchas, se llama Little Fishes. Days. swaying to the skin of little fishes who swim across the vast and murky, murky, murky terrain. They make their way onto the dishes of men who gobble little fishes as the mercury settles in their soft and supple brains. No se preocupen, seguiremos viajando y volando con este disco, con el disco de cabecera de Rutas Enemigas, South of Reality de The Claypool Lennon Delirium. Y ahora vamos con, así que ya que hemos llegado al medio, más o menos, medio programa, pues vamos con un momento de impasse, un poquito de tranquilidad, antes de que venga la traca final, sí. Antes de que venga Robertez y luego un último bloque muy festivo, pues vamos con un poquito de relax. Marc Ribot, una de las obsesiones, ya sabéis, aquí siempre hay alguna, pues una de las últimas obsesiones de Rutas Enemigas. Ha sonado el solo, ha sonado con los John Philadelphians y ahora va a sonar un disco que ya sonó en el programa especial Odio de no, Haciendo Amigos, más bien el título era ese, Haciendo Amigos. Ya sonó, se llama Songs of Resistance, 1942-2018, último LP del año pasado, un disco anti-Trump, si he dicho bien, Trump, me niego a decir el nombre del saco de escoria este, como a él le gustaría que yo lo dijese. No, Trump. Me gusta el estilo Maduro. Bueno, pues la canción que vamos a escuchar de este disco es Knock That Joder. Estamos apañados. Me está resplandeciendo el seso, el calorazo que hace. Knock That State. Lo dejamos. Tiras hasta todo abajo. Mejor si no se puede, pues no se puede. Tiras hasta todo abajo. Es una antigua melodía de la época de la lucha por los derechos civiles adaptadas a los tiempos que corren. Va dirigida a lo que va dirigida, pues no. Pues a los amiguitos de Trump. A esos que en Charlottesville y en otras ciudades del sur de Estados Unidos pues se lo siguen pasando bien honrando a generales sudistas, ¿no? Y tal, ¿no? Como Robert E. Lee. Protestas que costaron la vida a una compañera antifascista a manos de un nazi en Charlottesville. La canción está tiras hasta todo abajo, no voy a caer otra vez en el truco. No vais a reír más de mí. La acompaña a Marc Ribot, Sid Strow, cantante norteamericana que tiene 5 discos en solitario, así un poquito folky ella, y que también tiene un carrerón bastante potente como corista y colaboradora de peña como Ricky Lee Jones o Bang Dyke Parks o Los Divis o gente así, ¿no? Variopinta además. Vamos a escuchar a Marry Bot y a Sid Straw, a los coros, en esta canción. Tira esa estatua abajo. Well, I went down Charlottesville just the other day, and I could not believe the things I saw them do and heard them say. I saw torch-lit Nazis marching on the heart of town. I saw a sweet young Charlottesville woman lying dead on the ground. I heard some fool shouting something about the heritage of Mr. Robert E. Lee. I said, better find someone else to be proud of, 'cause we're sick and tired of white supremacy. It's time to knock that statue down. We're gonna knock that no good statue down. We should have done it long ago, but never got around. Now we're gonna knock that no good statue down. Well, I still remember my grandma told me about a family who died in the little town of Auschwitz, Poland. 40 years later, she still sat and cried. So when you talk about your blood and soil, we say, no thank you, Mr. Nazi, not this time. We're gonna knock that no good fascist down. We're gonna knock that no good fascist down. Well, they did it back in World War II, and it's our turn this time around. We're gonna knock that no good fascist down. Well, I saw the president of the USA smiling on my cable TV, and he seemed just a little bit confused about our country's history. Said if you start tearing down white supremacist statues, well golly gee, where's it all gonna end? I said, take a look in the mirror now, Donald, 'cause sometimes in the course of human events, you gotta knock that no good tyrant down. You gotta knock that tyrant down. Go take your good friend Vladimir and take the next bus out of town. We're gonna knock that no good tyrant down. Oh yeah, we're gonna knock that no good tyrant down. Oh yeah, we're gonna knock good tyrant down. Marry Bot, knock that statue down, The Song of Resistance. No sé si volverá a sonar Mark otra vez por aquí, pero bueno, ya le hemos dado un buen repaso a algunos de sus discos. Y ahora otro gran cantautor de urbanita, él, más bien, no tan folky, ¿no? De los Estados Unidos, de los 90. Elliot Smith, el desgraciado Elliot Smith, con una muerte tremenda, con ese puñal clavado en mitad de su pecho. Nunca, no se sabe, se supone que se suicidó, pero hay una duda ahí. Bueno, Omaha era su tierra natal. El disco que vamos a escuchar, que lo escuché el otro, dando vueltas por ahí por las redes alternativas, pues escuché esta canción y dije, joder, tengo que poner a Elliot un poquito. Yo creo que hacía mucho tiempo que no le enchufaba en Rutas Enemigas. Vamos a poner de su segundo y homónimo LP del 95, es uno de los discos más crudos que tiene. Needle in the High, un gran tema. Un disco de los inicios, como he dicho, antes de complicarse su sonido y popperizarse, de puta madre, popperizado, por cierto. Pero aquí no, aquí es crudo, mínimo, acústico y oscuro, muy en su línea temática, ¿no? Como él era, ¿no? Personalmente, él decía que personalmente en aquella época no podía estar peor cuando sacó este disco. Y se nota. La canción Needle in the Eye salió como un single, ya ves tú, con una visión comercial de la hostia, y nos habla de la adicción a la heroína que sufría Elliot Smith. Vamos con él. Charm around your neck, strung out and thin, calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay. Sometimes they just get caught in the eye, you're pulling him through. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay. grandísimo, el enomérrimo Elliot Smith. Qué pena que se nos fuese. Y después de esta bajona, por así decirlo, pues ahora vamos a animar y vamos a sonreír con nuestro queridísimo colaborador Robertez, desde Vallecas, con su origen del pastruz. Y nos trae dos canciones. La primera, antes de que él hable, y mucho, es de los Mermaid. La canción es Gravity Goes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, allá donde quieras que estéis, en el lugar, momento, sitio, hora, da igual. Buenas tardes, buenas noches, donde os encontréis enganchados en esta fantástica onda y en este programa, en Rutas Enemigas. No me he quedado pillado porque se me olvidaba el nombre, sino por darle un poquito más de misterio, ya sabes, el rollito. Es que estoy aquí en un sitio que tampoco me ha tirado mucho el folio, pero bueno, es que estoy muy, muy a gusto. En cualquier caso, y siguiendo un poco el hilo de la música y ese tema que sonaba de los Mermaid, de este power trio pamplónica, también reconvertido en cuarteto en sus últimos años, que nos dieron, yo no sé, pero particularmente yo creo que tuvieron esos puntos de genialidad que salen de vez en cuando en el panorama estatal y que, bueno, que es para que se te caigan los caldos. Por lo menos fue en mi caso y sobre todo considerando que terminé participando con ellos en un par, no sé si dos o una actuación. Yo me acuerdo de una, concretamente en ese fantástico festival, se me llenan las F, la boca de F, festival llamado Festimal, que se hacía en la localidad coruñesa de Cedeira, Y bueno, pues ahí participé con ellos. Y la primera vez que fui, y de ahí viene un poco el chascarrillo, que en breve subiré al origen del pastruz y podréis leerlo si os sale del nacle o de donde os salga. Y si no, pues a vuestra brondi. Yo tampoco me voy a tirar mucho el rollo. El caso es que a través de Marmite me gustaría llegar a unos personajes que también yo creo que son muy importantes dentro de, para entender el underground y la música más inmediata y más, bueno, iba a decir reciente, pero también bastante histórica y bastante mítica, porque estamos hablando ya de los primeros años 2000, en el cual pues ya empezaban a arrancar. Yo me acuerdo que me enseñaron el primer single, editado, por cierto, por el gran Capitán Entre Hijos, por Producciones Esporádicas, allá por el 2000 y poco. Y bueno, yo cuando descubrí esta peña, flipé. Estoy hablando de Los Chicos y concretamente cómo conocí a los gemelos, a los hermanos Gerardo y Antonio. Y ahí empieza un poco la historia. Chan, chan, ¿cómo conocí a los gemelos? Pues nada, pues era el Festimat, como os cuento yo, tuve una época en la que ahorraba un poco el hotel y tal, y me la agarraba, y entonces pues dormía en el autobús o en el tren, y en fin. Pero eso ya lo hice un poco más tarde. En esta ocasión no recuerdo cómo fue, pero el caso es que pillé un hostal en Cedeira, que estaba un poco a las afueras, ¿no? El primer día de festi fue brutal, el segundo fue letal. Flipé bastante porque resulta que es que yo les conocía ya de vistas porque estaban en primera fila siempre en todos los conciertos que íbamos y tal, y flipé cómo sacaban por debajo de la lona de la carpa del concierto una pata de lacón, ¿sabes?, con sus colgajos de carne, ¿sabes?, y cómo la comían como si fuesen auténticos trogloditas, la pasaban a primera fila, y entonces, claro, esas son las imágenes que se te quedan impactadas, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, yo todavía no había hablado con ellos nunca, y flipaba bastante con ese tipo de actitudes, cómo son capaces de meterse en el backstage de una carpa para levantar una pata de lacón gigantesca y jincársela en medio de un concierto. Bueno, en fin, era todo como bastante troglodita, bastante pues curioso y bastante extraordinario. ¿Qué coño? Era brutal. El caso es que esa misma noche fui a darme un pingo a que me des el aire y tal, porque iba con un mocarral de aquella manera, y me encontré con una colega que estaba esperando a no sé quién, dealer galleguiño, para pillar fariña en plan rocoso para la gente de, según ella dice, la cuadrilla de Madrid. Yo no sabía exactamente a qué se refería. El caso es que con toda la parafernalia la acompañé. Luego llegamos al sitio donde estaba la peña. Esta ya había terminado el festi, estaba andando la peña con un fiestón que te cagas. Vino la fariña, la peña, buah, antes unos clenchones que parecían esos flamenquines, colega. Bueno, bueno, la peña fue, ta, ta, venga, ta. Y yo les dejé la tarjeta de crédito. Yo me fui a mi brondi, yo paso de esas parafernalias, pero bueno, tampoco vamos a entrar en detalle ni a ir de guay de que si apoyo o no apoyo a las drogas. Eso es un debate aparte, y la verdad es que tampoco me voy a poner en contra de la parafernalia. En cualquier caso, me di cuenta a la mañana siguiente, cuando después de pagar al ciervo que me llevaba al centro del pueblo, porque el hostal este estaba un poco ahí en el monte y tal, y estaba de booty, pero claro, le pagué con el efectivo que me quedaba, y cuando fui a sacar la tarjeta, no tenía tarjeta, se me había perdido. Digo, me cago en la puta, ya hice flashback y dije, hostia, ya sé por qué la he palmado. El caso es que estaba en un pueblo, la peña se estaba pirando, estaba en un pueblo que os digo, es Cedeira, un sitio extraordinario, y bueno, ese festival lo echaré de menos siempre, bueno, porque no sé cuántos años duró, pero yo estuve más o menos desde que lo conocí, que en casi todos. En cualquier caso, me encontraba en Cedeira, la peña ya se estaba pirando, no tenía posibilidad de volver de ninguna forma, no tenía un guil porque no tenía tarjeta y no podía sacar pasta, y en esto que me acerqué a la playa y ya empecé, bueno, flipé bastante con el Piña, le conocí ahí como estaba contando una historieta sobre la multiexpulsión, que es una forma de una baza que estaba en el Tigre, estaba giñando, estaba un poco suelto, estaba haciendo pis, caca, y a la vez estaba potando, porque estaba, y solo le faltaba castigarse el láser y echar ahí todo el fote. Pero bueno, yo flipé bastante con esa cuadrilla de peña que recién conocí en ese momento, y me dijeron, toda la peña de Madrid, tal, unos se van de vacaciones. Habían tocado los Hollywood Sinner, grandísimo combo que yo creo que bien conoceréis, son bastante reivindicables, y de Toledo, con lo cual yo creo que es, vamos, o sea, y habían tocado, y hostia, me engancho con los Hollywood Sinner y me voy a Toledo. Pues no, pues los Hollywood Sinner iban a Asturias y tal, y estaba súper perdido yo, sin un clavel, y de repente me dijeron, hostia, los gemelos van a Madrid o viven en Madrid o tal, no sé qué, y dije, hostia, entonces ya vinieron y me dijeron, joder, debuti, pero nos vamos a ir a Bill Wyman, a Vigo. Y digo, hostia, pues me apunto y tal. Lo único que tendría que llamar a mi piba para contarle la parafernalia. Y total, cuando nos fuimos a ver a Bill Wyman, de puta madre, tal, no sé qué. Y en el momento digo, voy a llamarla porque ya era domingo y había quedado con ella. Y entonces la voy a llamar, oye, llamo por teléfono. En esa época no había teléfonos móviles, generalmente se localizaba a la gente, a los colegas, a las novias o novios y tal, a través del teléfono que tuviese la familia en su querfo, en lo que es una línea de estado doméstica, que ahora se utilizan poco y tal. Por eso antes te hacías también colegas de los suegros más, de otra forma, más rápidamente, y de los hermanos de los colegas y esas cosas, ¿no? Y de las madres de los amigos, vamos, o sea, era genial lo de la multimierda, hasta de los teléfonos multimierda y todo ese mierda enganchada, es una puta mierda, valga la redundancia. Bueno, el caso es que llamo y claro, y me responde una voz femenina y dije, hostia, mira Ana, que es que resulta que es que, mira, me ha pasado esto. Me pillé ayer un mocarral que te cagas, le dejé la tarjeta a unos colegas porque se están poniendo ahí clenchas, tronco de falopa para aburrir y tal, y no sé qué. Y al final es que estoy aquí en Vigo y dice, espérate, dice, mejor se lo cuentas a Ana porque tal, y resulta que es que era la madre. Entonces, claro, a lo mejor es un chascarrillo sin gracia, pero en el momento en el que lo estaba haciendo con los otros, con los gemelos ahí delante, que apenas me conocían y vieron un poco el rollo, los ves por los suelos, literalmente tirado de la risa y tal, y bueno, pues es un poco ese el chascarrillo en definitiva. Que luego también tengo otra pendiente, pero yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Ahora os dejo, ¿vas a decir con los chicos? Pues no, pues los chicos lo vamos a dejar también para el siguiente. Os dejo con otra participación que hice también en el festival, que son Sin City Six, ese grupo que fuera un poco la continuación de los míticos Pleasure Fuckers, con Quique Turmix al frente, y en el cual, pues bueno, despertó tantas filias como fobias. Yo soy de los que están dentro de las filias, aparte era su informático particular, pero bueno, y era genial. Y a mí, por formar parte del siguiente grupo, pues también me encantó. Me propusieron, de hecho, a cantar y tal, pero como a mí el idioma inglés, pues bueno, me viene bien para comunicarme y tal, pero no para cantar. Entonces, pues al final participé con ellos con la armónica y con ellos también me pegué unos cuantos festis, entre ellos, no sé si ya fue el tercer año de festival o el siguiente o tal, porque yo luego a los festivales yo creo que me apunté a todos hasta que ya dejaron de hacerlo, que son estas cosas que pasan. En fin, un beso muy grande. Joder, tronco, yo creo que después de todo el chascarrillo este vas a tener que desbrozar aquí, o lo vas a tener que poner en cachos o lo que sea, porque llevo aquí 8 minutos hablando, colega. Así que nada, disculpar la molestia, disculpar la tirada de folio. La próxima vez intentaré ser más breve. Un beso muy grande y encantado de estar aquí una vez más en Rutas Enemigas. We're gonna get rolling, gonna get rocking, gonna get. ahí estaba Robertez con sus películas, El Lacón, Los Gemelos, La Llamada Telefónica y La Mamá de la Novia. Volveremos a escuchar las historias de Robertez. Y ahora nos vamos ya con el último bloque del programa y nos vamos a ir bastante festivos, rock and rolleros al máximo. Vamos a hablar de glam rock inglés. Y exactamente vamos a hablar de un año, 1973, el año en que el glam reinó en el Reino Unido. Un hit tras otro, colocados en los números uno de las listas. El glam, música proletaria, gamberra, sin pretensiones y muy, muy marchosa. Vamos a empezar por los Wizards. Un tangencialmente glam, podríamos decir, esta gente. Era la banda del antiguo miembro de The Move, la banda psicodélica Roy Wood. Él estaba al frente y en su disco pues, jugaba un poquito a varias bandas. Te metía hits como el que vamos a escuchar en los singles y luego en los LPs pues hacía otras cosas, experimentaba un poquito, metía hard rock, temas de 10 o más minutos, etcétera, etcétera. Lo más llamativo que tenían Wizard era su estética excesiva y lo excesivo también de sus homenajes al rock and roll y al doo-wop de los 50. Como vamos a poder ver en esta canción que vamos a escuchar, See My Baby Jive, 7 pulgadas del segundo de su carrera, que alcanzó el número uno en el Reino Unido y en Irlanda. Él extiende los temas, no se quedan dos minutos, y los barroquiza y parecen incluso mantras, te llegan casi a marear de lo excesivo que son. Son Wizard y la canción es See My Baby Jive. Wizard, Roy Wood y su peña ahí empalagando bien. Por cierto, un detallito, así una curiosidad sobre este tema, es que en boca de sus propios protagonistas, los suecos ABBA, fue la canción que inspiró el Waterloo. Ahí está. Hemos dicho que inglés, el glam inglés, pero bueno, un poquito trampa aquí, ¿no? Porque esta chica que vamos a sonar ahora era de Detroit, de la ciudad del motor. Ella no era inglesa, llegó allí enfundada en cuero negro, es Susie 4. Vamos a escuchar Can de Can, su gran éxito. Un single, el segundo de la banda, que fue número uno en el Reino Unido, Suiza, Australia y Alemania. El tema es de Chapman y Chin, proveedores de material, de gran cantidad de material para buena parte del glam de la época. Y ahora lo vais a ver. Susie 4 rompió barreras con este temaco. Can de Can. Susie 4. Vamos ahora con Mood, Barro, un cuarteto de Surrey, horteras como ellos solos y más básicos que un guá, callejeros al máximo. Llegaron a tocar incluso en cafeterías, en cafés de autopista. La canción que vamos a escuchar, incluida en su primer LP Math Rock del 74, pues 7 pulgadas de... Por cierto, otra trampa. Este no es del 73, es del 74, esta canción. Que yo sepa. Que bueno, ya sabéis que yo me equivoco a menudo. La canción se llama Dynamite. Y también escrita por Chapman y Chin, que también son los productores. Originalmente la canción la tocaron los Sweet, pero los que se llevaron el gato al agua con Dynamite fueron Mood. Sobre todo en Holanda. Otro numerazo uno allí. Vamos con ellos. Vamos con Mad o Mood. Dynamite. Dynamite, y os recomiendo que busquéis el vídeo de esta canción, y hay uno que es espectacular, con un cuerpo de baile patibulario haciendo el rollo este de las palmaditas, que es que te partes el culo, vamos, directamente. Vamos con más material glammy. Sweet, ahora. Pues qué decir de esta buena gente de Londres. Ellos mezclaban mejor que nadie el chicle y el rock and roll. Mezcla perfecta, con esos coros hiper pegajosos. Adivinen quién compuso esta canción que vamos a escuchar, que se llama Blockbuster. Pues Chin y Chapman, sí señor. Blockbuster salió como single en enero del 73 y fue número uno, ojo cuidado, Austria, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Y tuvo su polémica este Blockbuster de los Sweet, ya que con Bowie, ya que ahora os vais a dar cuenta del riff a que os suena. Pues suena de Gin Gini. Una canción que Bowie sacó un poquito tiempo antes. Pero la cuestión es que, ¿a qué suena Gin Gini? Pues Gin Gini suena a un riff de Muddy Waters. Según todos los implicados, todos, o sea, absolutamente todos, no pasó nada. Eso fue una simple coincidencia. Y también hay que decir que esta canción, este blockbuster de Sweet, quitó el número uno a The Gin Genie de David Bowie. Dulces, no podía ser de otra manera, se te quedan pegados a los dedos, a los oídos más bien. Fantástico este blockbuster. Por muchas coincidencias que hubiese, sigue siendo un tremendo tema. Nos vamos a ir ya, esto se ha acabado, queda el más gordo. Pero antes de presentarlo, pues nada, deciros que eso, que está otro programa. El próximo, pues a saber cuándo, cómo, dónde, por qué, etcétera, etcétera. Seguimos con el Descavalle. Vamos con la canción. Vamos con la canción de los Slade, los reyes del género, de Wolverhampton, condado Staffordshire. Antiguos skinheads. Algún día da para mucho este tema. La relación entre el glam y los skins es interesante. Ellos reinaron, como he dicho, en el género, pues tanto por la calidad de sus canciones, con esas faltas de ortografía tan garrulas con las que titulaban, ¿no? Como en éxito popular. Ellos consiguieron 17 éxitos consecutivos en el top 20 y 6 números 1 en el Reino Unido. Son los más grandes y los más garrulos. La canción que vamos a escuchar, no podía ser de otra manera, es Come On, Feel the Noise, single de febrero del 73, sin LP, como casi todas las que hemos escuchado, y que fue número uno en el Reino Unido e Irlanda. Esta canción no la escribieron, no, esta sí que no la escribieron Chin y Chapman, sino Nudy, el voz y guitarrista, y Jim, el bajista de la banda. La verdad es que cada vez que oigo eso Baby, Baby, Baby, enciendo mi motor, Slade. Hasta no se sabe cuándo. Nos vemos, nos escuchamos. Chao.